carta de un amigo, que mi mujer anda en las calles haciéndome quedar mal, y que sale por las noches y vuelve de mañana, y que en la cuadra se burlan de mí. Las mujeres del barrio no quieren hablarla, la señalan con el dedo, la tratan mal, y se ríen cuando pasan a carcajadas. Ahí va la loca, la perdida. Mujer, no soy quien para juzgarte, estás sola aquí en la vida, y yo aquí a quien te rejas sin poderte ayudar. Mujer, no te reprocharé nada, sos la madre de mis hijos, la que siempre voy a amar. No quieren hablarla, la señalan con el dedo, la tratan mal, y se ríen cuando pasan a carcajadas. Ahí va la loca, la perdida. Mujer, no soy quien para juzgarte, estás sola aquí en la vida, y yo aquí a quien te rejas sin poderte ayudar. Sos la madre de mis hijos, la que siempre voy a amar. Y que digan lo que digan, para mí sos mi mujer. Y que digan lo que digan, siempre, siempre, siempre te querré. Y que digan lo que digan, para mí sos mi mujer. Y que digan lo que digan, siempre, siempre, siempre te querré.